avenida, tú la estabas molestando, que le tiraste cañona, eso me dijo Ramona, y si lo tuyo es chavanza, lo mío será venida.